Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Beijing, no es Tianjin, no es Port Arthur, no son los fuertes del Taku, pero de todo ese sitio vamos a hablar, porque vamos a hablar de la rebelión de los boxers. De esa rebelión que para los chinos es levantamiento, porque rebelión es despectivo. Y bueno, esa rebelión ocurrió entre junio y agosto de 1900, y para hablar de todo de este tema, que fue inmortalizado en la famosa película de Charlton Heston de 55 días en Pekín, pues tenemos a Tony, arroba Lord Cinencester. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, preparado, ni hao, en fin. Ni hao. Tenemos también a Jesús, arroba Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Bien, aquí listos para hacerle frente a estos boxers. Sí, ¿tienes talismanes de protección? Sí, he hecho un par de ceremonias para evitar que me alcancen sus balas. Vale, pocas tenía, pero bueno. Pues aquí tenemos también a David, arroba David Nagan, en Twitter. ¿Qué tal, David? Nada, aquí, preparados para hacer frente a estos occidentales. Pues nada. Bueno, pues yo soy Gojix, arroba Gojix /Salduero. Y a todos nosotros nos podéis seguir en arroba histocast, en Facebook, en Google Plus, y por supuesto nos podéis dejar audios en nuestra página web histocast.com, y ahora incluso nos podéis valorar pues las entradas que hagamos, aunque en realidad son de los propios audios que tenemos, pero también hay comentarios sobre los propios audios que, bueno, podéis valorar si os gusta, si es acierto o no acierto, ¿no? y poner estrellas y tal. Bueno, en fin, vamos haciendo pequeñas mejoras. Bueno, pues si queréis pasamos al tema, porque aquí hay muchísimo de lo que hablar. Así que, bueno, podemos pasar sobre todo cuáles son los precedentes. Podemos hablar de la postrera situación de China. En esa época, China no era ni la sombra de lo que había sido. Y realmente, en algún momento de la historia, China fue pues la vanguardia del mundo. Aunque aquí en Occidente no lo supiéramos, pero eso es así, que fue de esa manera. Y en el siglo XIX, pues ocurre una serie de desgracias, la verdad, bueno, una decadencia que podríamos hablar de, en realidad, de por qué fue, pero no es el tema que nos incumbe ahora mismo. Pero el siglo XIX viene muy mal para China. Realmente empieza los problemas con las naciones extranjeras empiezan realmente con las naciones, con las guerras del opio. Con una y otra, con las dos guerras del opio, pues realmente fueron haciendo una serie de concesiones a las naciones extranjeras, especialmente al Imperio Británico, que pues desembocan en esta situación. Pero bueno, hay una serie de conflictos, estos son los dos conflictos más importantes, pero hay una serie de pues de altercados y conflictos que van, los chinos van cediendo poco a poco, pues van haciendo concesiones comerciales, territoriales, que le llevan a esta situación. Entonces, bueno, alguno quiere hablar, por ejemplo, Tony quería hablar de este tema. Sí, si bien destacaron mucho los conflictos con las naciones occidentales, durante los años 50, bueno, 1850, 1860, por esa época hubo también la rebelión Taiping. Es una de las guerras más cruentas de la historia. Las estimaciones hablan entre 20 y 30 millones de muertos, lo cual pues para una guerra del siglo XIX es una bestialidad. Y fue una rebelión muy curiosa, porque voy rápidamente con ello, que un funcionario cantonés que suspendió unas oposiciones empezó a tener visiones místicas y se decidió proclamarse el hermano menor de Jesús en la Tierra y proclamar una nueva dinastía que trajera la paz mundial en China, deponiendo al Imperio Qin. Como bien dices, la verdad es que es un conflicto civil, ¿no? Pero es que hay que ver todo el background que traen, ¿no? Antes se mencionó que no era, que en la guerra del opio no había sido el único conflicto que habían tenido. Desde 1840 a bueno, hasta bien entrado el siglo XX, pues tienen ahí una serie de conflictos y continuas concesiones a las naciones extranjeras, a las potencias extranjeras, que bueno, es que yo tengo aquí una lista que realmente se me hace inacabable. En fin, no sé, ataques ingleses en 1841, ataques ingleses a Cantón, Tianmen, Ningbo, Shanghái, en 1842, ataques ingleses a Shanghái, Nanking, anexión de Hong Kong por parte de Gran Bretaña, en 1844, concesión inglesa en Xiamen, en 45, concesión inglesa en Shanghái, en el 49, concesión francesa en Shanghái, en 1850, anexión de la desembocadura del Amur por los rusos, violando tratados, ¿sabes? Directamente. En el 54, anexión de la orilla norte del Amur por los rusos. En el 56, bombardeo de Cantón por los ingleses. En el 57, bombardeo de Cantón y de los fuertes del río Haighe por los británicos y franceses. En el 58, ocupación de Cantón y de la desembocadura de Haighe. Los rusos ese mismo año ocupan los territorios situados en el sur. O sea, fijaos que es difícil el año que no tienen algún conflicto en el cual las potencias extranjeras continuamente están ganando. En fin, en el 59 nuevos ataques al río Haighe. En el 60 ataques en lo fuerte del río Haighe, incursión en el Hebei. Las tropas coloniales británicas y francesas penetran en Pekín, saquean, queman el Palacio de Verano, que es lo que mencionaba ese conflicto. El de Flashman y el Dragón. Exactamente, eso es. Los ingleses se anexionan la península de Kowloon, vamos. Concesión también una concesión inglesa en Tianjin. En el 61 concesiones inglesas en Hankou, Cantón, concesiones francesas en Cantón y Tianjin. En el 62 concesión inglesa en Jiangxi. En el 63 concesión internacional de Shanghái. O sea, en general, ¿no? Directamente. Los franceses bombardean el puerto de Anping en Taiwán. En el 71 los rusos ocupan el territorio de Ili. En el 74 ataque japonés a Formosa y anexión de las islas Ryukyu por el Japón. En el 81 los rusos anexionan definitivamente una parte del territorio de Ili ocupado desde 1871, es decir, directamente ya ceden los chinos. En el 84 el almirante Colbert bombardea Fuzhou y hunde la flota china de Maguey y bloquea los transportes de arroz entre Shanghái y China del Norte con la esperanza de hacer pasar hambre a Pekín, o sea, directamente ya haciendo que el pueblo se vuelva en contra del sistema imperial. En el 85 los franceses ocupan las islas de Penghu y una parte de Taiwán. Y en el 87 anexión definitiva de Macao por los portugueses. O sea que es continuamente una cesión tremenda. Y bueno, yo ya quería mencionar los 5 que me quedan, ¿no? Ya que estoy. En el 95 anexión de Taiwán y de las islas Penghu por el Japón. Concesiones alemanas en Hankou y Tianjin. En el 96, concesión rusa y concesión francesa en Hankou. En el 97, Alemania anexiona las regiones de Qingdao y Jiangsu en el Shandong. Concesiones japonesas de Suzhou y Hangzhou. En el 98, los ingleses anexionan la región de Weihai en el Shandong. Los rusos de la de Dalan y Lushun. O sea, por Arthur, al sur de la península del Liandong, y concesiones japonesas de Hankou y Shaanxi, Tianjin y Fuzhou. Y en el 99 los franceses anexionan la región de Zhanjiang y una concesión japonesa en Xiamen. O sea, que esto es un poco pestiño, pero es que realmente nos estamos dando cuenta que es que son realmente pasan 60 años de calamidades, de humillación continua a las potencias exteriores. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, yo veo que es que China, al final del siglo XIX, si vemos un mapa del mundo, creo que es el único estado, digamos, europeo, o sea, no europeo, que sigue teniendo un gobierno propio. O sea, el mundo es una colonia inmensa de Europa, de Francia, de Inglaterra, están en los países americanos, bueno, que recién independizados, aún así sí que ya han sido ya colonizados y tienen, digamos, esa cultura occidental. Y digamos que el único país que queda en la faz de la Tierra con un gobierno propio es China. O sea, realmente todo lo que has enumerado, todos esos actos bélicos, es un asedio brutal lo que tiene China. O sea, tiene por el norte a Rusia, tiene las colonias holandesas en Indonesia, las francesas en Indochina, toda la presión británica, la presión norteamericana en el Pacífico. O sea, realmente se encuentra en un estado de sitio. Yo es que lo vería como si fuera un desmembramiento, o sea, es decir, están un desmembramiento o una actividad carroñera a un estado, es decir, porque es un estado, no es te vas a África y ahí no hay ningún estado y dices, bueno, pues esto me lo quedo y lo reparto entre las naciones europeas y bueno, y tal. No, es que cogen y hacen lo mismo, pero lo hacen en China, pero lo hacen a través de la diplomacia y a través de, no, es que tenemos que hacer, y si se tienen que saltar tratados, como hicieron en 1689, los tratados de 1689 y de 1727, que eso lo hicieron en 1850, pues lo hacen y como nosotros ponemos las reglas, pues lo ponemos. No quiero ser muy pro-chino, pero es que aquí hay una serie de razones pues que realmente son aplastantes. De todas maneras, esto es, o sea, estos 60 años de ¿cómo te diría yo?, de desmembramiento, como apuntas, al final lo que es un caldo de cultivo perfecto para la propia rebelión de los Boxers. O sea, a mí me recuerda, salvando las distancias, lo que pasaría años después, cuando acabó la Primera Guerra, con el Tratado de Versalles, que las condiciones y la humillación para Alemania fue tan grande que acabó estallando. Pues yo creo que lo que pasó 30 años antes en China era algo muy parecido, ¿no? O sea, estaban tan acostumbrados a que cada vez que tosía un occidental les quitaba un trozo de territorio, o que cada vez que había un conflicto las potencias occidentales recurrían a la política del cañonero, que estaban humillados. Entonces no les quedaba otra que saltar de alguna manera. ¿Tú, Tony? Bueno, hablamos de un pueblo que en su momento, pues como tú has dicho, es un pueblo muy culturalmente avanzado. Era un pueblo, además, no olvidemos, muy etnocéntrico, el todo bajo el cielo, sí. Como representación del Imperio Chino. El pueblo pues que crió a Confucio y crió a Sun Tzu. Yo imagino pues que después de esto, pues ver cómo cada X tiempo vas perdiendo una parte de tu territorio a manos de unos arrogantes extranjeros, pues ha de engendrarte rabia y explica mucho de lo que sucedió posteriormente. Yo aquí, además de toda esta presión de las potencias extranjeras, ¿no? Pues quería añadir que también suceden, pues ya sabes que a perro flaco todos son pulgas, pues aquí tenemos una serie de malas cosechas y también de desastres naturales que van a hacer que la presión sea tremenda, ¿no? E incluso hay un intento, porque ahora voy a introducir un aspecto que es para mí fundamental, digamos que sociopolítico, ¿no? Pero hay un intento por modernizar el ejército chino, porque realmente no estaba a la altura. Entonces, a partir de esa fuerza militar, ellos, muchos chinos, pensaron que podían imponer o hacerse valer más en el campo de la diplomacia. Pero bueno, hay un intento de modernizar el ejército chino, y ese intento realmente fracasa por corrupciones y tal, pero lo que hace es que graba a los propios campesinos chinos y que ya no tenían para pagar, y hay algunos que hipotecaron hasta las pocas tierras que tenían y lo que tenían para poder pagar ese impuesto, que al final, como ya digo, que no sirvió para modernizar el ejército chino, porque por las corrupciones, pues al final incluso se hizo un barco de marfil para navegar en el lago imperial, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que todo era una calamidad para el pueblo chino. O sea, era una humillación en su propio ego, y luego es que no podían apenas vivir. Si ya vemos a los chinos ahora mismo en el campo con pues bastante viviendo en una situación bastante de penuria, ¿no? Pues en esa época imaginaos lo que podía ser, ¿no? En fin, yo quería introducir la situación sociopolítica y es muy fácil de entender. Ante la acción de los extranjeros, pues obviamente hay una reacción, ¿no?, contraria. Y aparecen una serie de, vamos a llamarles conservadores. En realidad podemos decir que son ultranacionalistas y antiextranjeros, por no llamarles xenófobos. Lo que buscan es una vuelta a la tradición, todo lo que sea moderno o modernidad es asociado a los extranjeros, y precisamente eso va, esos chinos van a impedir que China se modernice, porque había chinos que sí conocían cómo tenía que ser el desarrollo, cómo tenía que producirse una revolución industrial en China, y eso no se consigue. Eso no se consigue, entre otras cosas, por las trabas que meten esos conservadores, esos tradicionalistas, y no se consigue también porque los propios extranjeros, al hacer todas esas acciones, están minando las acciones de los modernizados, o sea, de los modernizadores. En fin, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Una situación bastante desagradable. ¿Alguno quiere comentar de este asunto de los tres grupos que os he definido aquí, así a grosso modo, tres grupos sociopolíticos? Luego habría que hablar de los campesinos y tal, pero bueno, tres grupos que participan en el futuro de China en ese momento. ¿Alguno quiere comentar algo? Bueno, quizá más que, bueno, va bien la definición de conservadores, podría tenderse hasta también un poco de tradicionalistas, sí. Deseando pues mantener esa tradición china de cultural, de tecnología propia, de mantenerse fieles a sus raíces y con la mínima inferencia extranjera. También hay que decir que había muchos negocios por allí puestos en medio. Por ejemplo, cuando hubo el ferrocarril de Pekín a Tianjin, hubo muchos conductores de carretas o conductores de juncos, bueno, otras tripulaciones de juncos enteras, que claro, al emplearse ese medio de transporte ya se quedaron sin con qué ganarse el sustento. Y eso, por supuesto, también afectaba a sus jefes o a sus apoderados. Uh-huh. Sí, sí. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Siempre que te tocan el corralito, en fin, lo tuyo, ¿no? Pues reaccionas al contrario. En fin, pues esos son los problemas de la modernización que siempre hay. Y bueno, aquí en China se agravaba con esa tradición, con lo grande que había sido China, y con la diferencia extranjera ahí. En fin. Bueno, y si queréis vamos ya directamente a la parte más de rebelión. ¿Alguno quiere hablar de los Boxer o hago yo primero una descripción rápida de un poco en qué se basaban tres o cuatro cosas, ideas, que es lo que se basaban los Boxer, y si queréis hablamos de ellos? ¿Os parece? Sí, me acuerdo. Bueno, pues las cuatro ideas básicas que yo he distinguido, porque es lo que yo sabía de ellos, es que, pues hombre, practicaban una serie de artes marciales que los extranjeros llamaban boxeo chino. No, la verdad es que no sé si vosotros tenéis más detalles de ello, si es un arte marcial particular o, en fin, pero vamos, que China como cuna de las artes marciales, pues os lo podéis imaginar, ¿no? Luego que manejaban también armas blancas y que se atribuían ellos, o algunos o los campesinos le atribuían poderes mágicos, y que eran absolutamente anti-extranjeros o xenófobos. Yo creo que podríamos incluso llamarles xenófobos. Pero bueno, eso ahora haré algún matiz, porque en el ejército imperial participaban musulmanes. O sea que, para que os hagáis una idea. Tony, querías mencionar algo, ¿no? Sí, bueno, los boxers, o también conocidos como los puños de la justicia armoniosa, pues tenían, sí, hasta... Tienen dos paradojas que son muy curiosas. Primera, que es que yo, a ver, para me gusta mucho el tema, me he documentado también bastante para este podcast, pero es que no hay ningún líder destacado. O sea, así como normalmente en toda rebelión o levantamiento, ves un líder destacado. Aquí no, es muy curioso porque, o sea, no es una rebelión basada pues en una figura persona terminada, sino que es una rebelión basada en unos principios. Uh-huh. Y también decir de que, bueno, eran, no dejaba de ser muy populares también, porque imagino pues que al campesino chino en plena época de depresión y recesión así, pues bueno, venían esas gentes que además vestían de forma con turbantes y ropajes de colores amarillo, rojo, muy chillón, y bueno, y hacían números pues muy cirquenses. Ellos hablaban de que a base de hacer ejercicio, de unos ejercicios que hacías, podías entrar pues con una especie de contacto místico, unos espíritus que te daban pues unos poderes, y uno de los poderes era que las balas no te afectaban, que no te hacían daño, y muchas veces pues hasta hacían demostraciones un poco cirquenses, como disparar un mosquete sin bala a una persona, algo que pues un especialista quizá notaría, pero bueno, campesino ignorante analfabeto pues le parecía como una cosa súper mágica. Uh-huh. Y también decir de que muchas veces cuando estos hechizos fallaban pues siempre hablaban de pues que quizá hubiera alguna cosa que corrompiera el entorno, como una mujer menstruando o que la persona hubiera comido ajo. O sea, que era bastante posible, vamos, que sucediera algo así. En fin. Y no deja de ser curioso también toda esta mística, porque hombre, se da en China, pero también posteriormente, si miras por el mundo, se da en los indios norteamericanos, en todo ese movimiento animista que después llevó a la masacre de Wounded Knee, o también, pues si un poco más cerca, a los propios rebeldes mahdistas en la guerra de Sudán. Uh-huh. Decían que su fe por el Islam pues les hacía inmunes a las balas. No deja de ser una cosa, un hecho muy común en tres ejemplos pues totalmente aislados, nada interconectados. Es curioso. Uh-huh. Aquí he conseguido aquí una serie de información, ¿no?, que a lo mejor es un poco revelador de cómo surge esto, ¿no? Menciona aquí que en 1896 la Tatao Yui, la gran sociedad, o sea, la sociedad de la gran cimitarra, pues que encendió una, o sea, que sí es cierto que no tiene un líder, pero sí que hay una sociedad que, o sea, un grupo que enciende es una lucha, aquí la mencionan como antirreligiosa, contra los occidentales y los cristianos en general. O sea, hay que mencionar esto de los cristianos, porque todo lo que sonaba moderno o con contacto con los extranjeros lo atacaban. En fin, y bueno, pues eso, pues que luego se extiende, que lo mencionan lo llaman los Jin de Tuan, pero vamos, que ahí ya aparece pues una chispa para ello, y pues los que crearon un germen de lo que fueron los boxers. En fin, bueno, pues podemos mencionar también que en esas fechas, en 1898, es decir, dos años después de ese momento de esa revuelta antirreligiosa, pues hay un periodo que le llaman la Reforma de los 100 días, que es que, pues digamos, los reformistas, los modernizadores, acceden al poder, empiezan a hacer reformas, pues en algún sentido ciertamente radicales para lo que era la mentalidad china de entonces, que lo que hace es encender más los ánimos de esta gente, ¿no? De los tradicionalistas, de los Jin Ye Tuan, ¿no? De los boxers, y bueno, esos 100 días al final, pues para que os hagáis la idea, pues terminan mal, porque termina ese periodo de reformas, deponen del gobierno a esos ministros e incluso los ejecutan. O sea, para que os hagáis la idea de lo radical y lo grave que se estaba poniendo el asunto allí en China, ¿no? Cómo se tomaban las cosas simplemente por intentar modernizar China. Nadie se pregunta de, en plan, bueno, está equivocado. No, tú debes morir porque has ido en contra de lo que debe ser las cosas, de lo que pensamos que debe ser de nuestra tradición, en fin. Y bueno, pues básicamente podemos mencionar que, bueno, Tony, ¿querías comentar algo, no? Bueno, dentro de los boxers, que hablamos también de los cristianos, pues consideraban a todos sus enemigos unos demonios, y habían los demonios de primera clase, que eran los extranjeros, los demonios de segunda clase, que eran los chinos cristianos, y los demonios de tercera clase, que eran los chinos al servicio de extranjeros. Apunte enemigo. Sí, sí, sí. Pues ahí tenemos a los tres demonios, ¿no? En fin, para que veáis el enfrentamiento dentro de la sociedad china. Es decir, porque es que esto es un enfrentamiento civil. De tradicionalistas y luego contra los tres tipos de demonio, ¿no? En fin. ¿Y por qué no funcionó una revolución industrial allí en China, ¿no? Bueno, vamos a mencionar brevemente que lo que ocurre, ¿no? Aunque después iremos más en detalle, en el 19 de... eso fue en 1898, lo de la reforma de los 100 días. Pero ya en 1900, es decir, dos años después, el 19 de junio, se ordena pues la expulsión de los extranjeros de Pekín, o su reclusión dentro del barrio de diplomático. Bueno, más que su reclusión, se ordena que se vayan y se les da 24 horas de escolta imperial, ¿no? 24 horas, que es una cosa que es, ya veremos que es no anecdótica, pero era una pantomima, ¿no? Y el 20 de junio las hostilidades se desatan con el asesinato del embajador alemán. Luego entraremos más en el tema, pero bueno, vamos a pasar a la rebelión. Ya había sucedido en China y era absolutamente incontrolable. Luego veremos qué cantidad de boxers, porque no eran tres o cuatro matados, no, eran muchísimos, y que era una cosa incontrolable. Y bueno, se produce esa rebelión, el gobierno imperial, pues, o sea, el gobierno imperial, realmente la emperatriz, pues, y alguno de sus ministros o príncipes, pues no tiene más remedio que ceder a eso, o se prácticamente se vería arrastrado por esa marea, ¿no? Y se pone del lado de los tradicionalistas, y también como respuesta a ese periodo de la reforma de los 100 días, ¿no? Pues esa respuesta tradicionalista pues es la rebelión de los boxers, y aquí pues ya podemos pasar a la parte de organización y defensa. Pero antes, Tony, ¿querías hablar otra vez? Bueno, todos recordamos dos curiosidades sobre el tema del asesinato del embajador alemán. Primera, pues que bueno, no fue antes que él, el día 11, el embajador, bueno, uno de los miembros de la embajada japonesa, Sugiyama, que intentaba escaparse a Tianjin, pues fue el primer diplomático extranjero muerto por los valientes de Hansu, por las tropas irregulares imperiales musulmanes al servicio de China. Y después hay una cosa muy curiosa, y es que, bueno, en los inicios de la prensa y así, y los primeros rumores sobre la noticia del asesinato del embajador alemán, que tiene lugar el 20 de junio, llegan, salen de en prensa ya el 16 de junio. O sea que ya está planificado. Bueno, ya la gente debía decir, ah, ha pasado algo por ahí, alguien, algún diplomático ha muerto. No deja de ser muy curioso. Sí, sí. Esto es como cuando salió la declaración de guerra contra Estados Unidos, ¿no? De Pearl Harbor, como dijimos en el anterior podcast, dijimos, no, es que había salido el día antes la declaración de guerra en Japón ya. Qué curioso, ¿no? En fin, pero bueno, aciertan hasta con el embajador, ¿no? ¿Algo más, Tony? No, ya adelante. Ok, pues si queréis vamos a hablar, pues en esa situación pues se organiza una defensa en el barrio diplomático, porque claro, dicen, bueno, aquí nos van a matar a todos, ¿no? Porque como has mencionado, ya dos diplomáticos que están muertos, obviamente salir de, ya cuando te dicen que te tienes que largar y que te dan 24 horas de escolta, quiere decir que es que te pueden matar. Y de hecho es que han matado diplomáticos, salir del barrio diplomático era prácticamente la muerte, ¿no? O la muerte segura directamente. Entonces, pues se organiza una defensa del propio barrio diplomático, y bueno, pues aquí podemos hablar de las fuerzas contendientes. Yo aquí, si queréis mencionar algo, me interrumpís, por favor, porque ya aquí voy a relatar una serie de cosas que no voy a parar. Bueno, pues por parte de extranjera había 473 civiles extranjeros de las siguientes naciones: principalmente, ¿eh? Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Francia, Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, Japón, Países Bajos y Rusia. Y había 409 soldados de 8 países, que son, pues, son los de la alianza de las 8 naciones, ¿no? Que los tengo aquí, a ver, que os lo comento. A ver, son Alemania, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y el Imperio Ruso. Bueno, pues esos eran los 409 soldados y tenemos la primera pregunta de uno de nuestros oyentes, de Mario Correal Naranjo, que nos pregunta que si llegó a haber tropas españolas en Pekín. Bueno, pues ahora si queréis lo comentamos, pero yo como me busco la respuestilla, pues le intento responder. Pues básicamente es que no, porque tras el desastre del 98, pues el peso económico y militar de España era anecdótico. Y bueno, que sí que teníamos presencia diplomática en Pekín, y yo diría que hasta bastante importante, ¿no? O por lo menos muy simbólica, porque el embajador Bernardo José de Cologan, pues era el decano diplomático del cuerpo diplomático allí en la ciudad. Y bueno, pues ahí suceden la firma de y la organización de la defensa, pues sucede ahí en la sede diplomática de España, lo cual es bastante curioso, ¿no? Y bueno, pues se decide no intervenir, a pesar de que nosotros sí que teníamos una representación misionera muy importante, y como mucho se envían promesas al resto de naciones para enviar un buque para hacer una expedición para salvar a esta gente que está aquí en el barrio diplomático asediado, ¿no? ¿Alguno quiere mencionar algo? Bueno, decir que en la película de 55 días en Pekín sale esta escena, cuando preguntan al embajador español y simplemente dice, bueno, no tenemos tropas, os damos apoyo moral. Sí. Es una de las escenas que sale, muy curiosa. Sí, sí, es que hay que ver que España es aliado del desastre del 98, es decir, que no... Que realmente bueno, estaba que ahí, que eran luchar restos. Contra Estados Unidos, que hace 2 años había estado en guerra con España. Claro, y es que en los años anteriores, o sea, incluso habían vendido, y lo que poco que le quedaban, que eran las Marianas, si no recuerdo mal, y otras islas que ahora mismo no me acuerdo, se las habían vendido a Alemania. ¿Perdón? La isla de Montserrat, una de las islas del Pacífico, me acuerdo, como catalán la recuerdo, es la de Montserrat, se vendió a Alemania, creo. ¿Se que se vendió a Alemania? 1900 y poco. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque Estados Unidos solo, creo que solo de las Marianas se quedó con Guam, con la isla de Guam. El resto luego fueron vendidas a Alemania. Uh-huh. Sí, sí. Pero de todas maneras, más que el tema de tener que luchar junto a los Estados Unidos y las repercusiones que después de lo de Cuba y Filipinas podía tener, yo creo que es más un tema de la situación económica y social en la que se encontraba España. Sí, ten en cuenta que hay el tema de en la rebelión de los Boxer, la necesidad hace extraños compañeros de viaje. O sea, ten en cuenta que rusos y japoneses lucharon codo a codo y 3 años después estaban matándose ellos mismos en Manchuria. Estaban dándose tortas, o sea, sí. Sí, bueno, sí. Todas las potencias acabaron buenas, sí, 14 años después. O sea, sí. Por eso te digo que les importó poco en aquel momento lo que les interesaba. Yo creo que las delegaciones diplomáticas en aquel momento no eran rusos, no eran japoneses o no eran americanos. Básicamente lo que eran era gente intentando salvar el pellejo. Sí, yo creo que Jesús, que la delegación española en China estaba muy ligada en ese momento a lo que había sido, claro, la posesión de Filipinas. Tener tan Filipinas tan cerca de China, sí que había ahí unos lazos económicos. Entonces ya realmente España en China pues pintaba poquísimo. Uh-huh. Sí, no, es que realmente lo que tenían era una representación de misioneros, entonces estaban allí casi testimonialmente. De hecho, se da orden en los años subsiguientes a la rebelión, se da orden de cerrar la embajada, cosa que no ocurre, no llega a cerrarse por razones que desconozco, pero sí que se da la orden de cerrarla y al final, pues por H por B, pues no se termina de cerrar. Tony, ¿qué me he colado con la de Montserrat? A ver. Lo que se vendió fueron las Islas Carolinas. Las Carolinas. Montserrat se ve que había sido británicas hacía tiempo. Carolinas y Marianas. Las Carolinas, Truk, Cusalle, Palaus. Es las Palau. Joder, sabía que había un acrónimo en catalán. Bueno. Pues nada. En fin, que tiene boca se equivoca. Sí, sí, sí. Bueno, pues fe de rata, ¿eh? Y que muchos lo único que ven son errores nuestros, pero nosotros también lo vemos, ¿eh? En fin. Pues nada, vamos a pasar a... Ya hemos mencionado los soldados de ocho países, pero también quiero mencionar, y antes lo he mencionado, es que también había 3.000 chinos cristianos que se refugiaron ahí. Es que hay que hacerse la idea que la rebelión de los Bóxers... A pesar de esto que fue muy violento, de repente que se tienen que cerrar todos, es que había continuos incidentes de asesinatos de chinos cristianos, de extranjeros, en fin, que era continuo una situación de peligro, que la situación se estaba degradando muchísimo, en fin, hasta que al final pues ocurre lo que ocurre, que se tienen que encerrar allí en el barrio diplomático. ¿Con qué armas contaban? Pues bueno, pues... contaban pues con rifles, con armas cortas. Tened en cuenta que, o sea, por muchos tenían son 409 soldados, pero una representación pues casi pues para proteger la embajada de pues no sé, no para hacer frente a un ejército, sino para la simple protección de una embajada, nada más. Y pues contaban con rifles, armas cortas, llegaron a contar con 3 ametralladoras y el famoso cañón internacional, que nos pide Víctor Fernández, @bicho/Fernández en Twitter, nos dice que hablemos, y dice, espero que habléis del cañón internacional. Bueno, ¿alguno quiere mencionar el cañón internacional, ver cuál era su composición? Venga, bueno, nadie se anima. La historia del cañón internacional es que un grupo de trabajadores chinos que estaban allá cavando las trincheras para defender las posiciones del barrio de embajadas, pues dio a parar con unas piezas de un cañón de la expedición anglo-francesa de 1860, que había quedado allá. Uh-huh. Y bueno, y entonces pues saltó el genio, el espíritu pues un poco, bueno, no había aportación española, pero bueno, el espíritu de la chapuza, que es internacional, pues brilló por su presencia, y bueno, el cuerpo del cañón se le puso pues, una cureña italiana, y se ve que se comprobó que unos proyectiles rusos, que los rusos habían traído los proyectiles, pero no se habían llevado el cañón, se lo habían dejado en Tianjin, los muy apañados, pues eran compatibles. Qué suerte, ¿no? Y la para verdad. Dejarlo, pues esto, un par de... Sí, no, ahí tuvieron suerte. Porque me parece que entonces aprobaban el método tosco de dejarlos caer de gran altura. Uh-huh. Un bombardeo. Pero ahí sí ya los pueden aprovechar. Y como tripulación para ello, pues un par de artilleros estadounidenses. Que no está mal. bueno, pues ahí tenemos la historia del cañón internacional, que también se refleja en la película de los 55 días en Pekín, ¿no? Bueno, y el mando que se tiene de estas fuerzas, pues se le otorga al embajador británico para China, Claude Maxwell MacDonald, y al coronel japonés Shiba Goro. Y la defensa se planea, como he mencionado antes, en el consulado español, por ser su embajador el decano de la ciudad. Lo cual, pues mira, pues esa cosa simbólica que nos llevamos los españoles, a pesar de no pintar mucho allí. Pero bueno, por parte de China, pues los Bóxers, ¿no? Yo quiero mencionar aquí unos datos que, la verdad, dimensionan bastante lo que supusieron en ese momento. Se estima que eran unos 10 millones en toda China, lo cual es bastante terrorífico. Y en la campaña participan entre 50.000 y 100.000 Bóxers, que la verdad es que el abanico es muy amplio, pero bueno, que hablamos de decenas de miles de Bóxers en toda la campaña. Y luego en el asedio del barrio diplomático, la verdad es que se desconocen. Se habla de miles de Bóxers y no me extrañaría. Y por parte del ejército imperial, pues de 70.000 soldados imperiales. En esto aquí ya, pues os pregunto a todos una pregunta que nos ha dejado Miguel Martínez Cebreiro. Nos pregunta, ¿el ejército chino cómo era entonces? ¿Era un ejército regular a la europea con armamento y instrucción desfasada o era básicamente una amalgama de gente armada distribuida irregularmente que recibía el nombre de ejército solo por estar encuadrada en una estructura de mando? En fin, yo lo que he averiguado es que, bueno, pues básicamente que utilizaban alabardas, espadas, había pocas armas de fuego y no estaban normalizadas dentro del ejército imperial. Y bueno, básicamente que era un desastre. ¿Vosotros qué opináis? ¿Jesús? Pues bueno, el ejército... Adelante, Jesús. No, yo creo que no era ni una ni otra de esas opciones que mencionabas, ¿no? Yo creo que era el ejército, o sea, hay que tener en cuenta que China ha sido siempre un país que no ha sido precisamente, no ha estado en contacto con el resto del mundo, y si bien tenía una estructura y había pues parte de lo que era un ejército en teoría oficial, ¿no? Eso podía ser así pues en la capital y en las zonas controladas fuertemente al 100% por el emperador, ¿no? Pero siempre había zonas que quedaba, el ejército era un poco más como te diría yo, estaba más al mando del gobernador de turno, del funcionario corrupto que tocara en aquel momento. Y desde luego, no sé, ni punto de comparación con lo que era un ejército, como podía ser el ejército inglés o el ejército francés, que estaban correctamente instruidos, con armas de fuego estándar, con unos suministros regulares. O sea, nada que ver. Uh-huh. No tenía ni punto de comparación. Que no era un ejército regular, básicamente. ¿No? Bueno, había unidades, bueno, venían... No olvidemos que era un ejército que venía de una guerra en 1894-95 contra China, y era un ejército que entonces, de cada 5 soldados, 3 lucharon con alabarda. Entonces, claro, evidentemente Japón arrasó solo por la potencia de fuego de su infantería, y entraron en un proceso de modernización. Y ya tenían 2 formaciones, que eran concretamente los llamados Ejército de Pacificación y el Ejército Tenaz, que eran 2 formaciones que, entrenadas por oficiales alemanas, equipadas con rifles Mauser, miraban ya de dar la forma de una formación occidental. Pero bueno, no dejaba de ser poca cosa dentro de lo que era el ejército chino. Y como a modo de curiosidad, o sea, el ejército del norte, que era el ejército pues un poco encargado de la defensa de Pekín y así, o sea, estaba organizado como si fuera un ejército un poco a la antigua, de gran campo de batalla, desplegado. Y entonces, la división de la izquierda era el ejército resuelto. La división de la derecha era el ejército de pacificación, que lo llevaría Yuan Shikai, que sería más adelante, en 1912, si no recuerdo mal, sería el primer presidente de la República China. Uh-huh. En la división frontal era el ejército tenaz, que hemos hablado antes, también equipado occidentalmente. En la retaguardia estaban los valientes de Kansu del general Tung Fuxiang, que los occidentales los llamaban la escoria islámica de los 10.000. Y en el centro estaban, puestos más simbólicos, las tropas manchúes, lo que llamaban los soldados de las banderas, que eran, pues como, al ser manchúes, como la dinastía imperante, pues no dejaba de ser el núcleo leal, el núcleo duro del ejército, aunque eso sí, manteniendo aún las maneras antiguas. Pues David, ¿tú querías comentar algo también? Pues añadir poco más a lo que ha dicho Tony, pero a mí me recuerda mucho el ejército chino en esta época al ejército otomano. O sea, ese contraste de un ejército que realmente, al tener tanto contacto con de guerras con potencias occidentales, ha tenido que modernizar a la fuerza, con el contraste con esa amalgama pues de policía provincial que podía haber en algunas zonas del interior, o incluso de fortalezas fronterizas con el mundo islámico. Digamos que es un ejército que tenía un gran contraste, pero claro, lo que ha comentado Tony es realmente el ejército de maniobra, o sea, el ejército que realmente es efectivo. El resto del ejército pues no dejaba de ser un ejército eso de control policial y de control de fronteras. Uh-huh. Tony. Tenían las tropas más de fronteras y así, era lo que se llamaba el ejército de la bandera verde. A mí los nombres de los ejércitos chinos me encantan por esa curiosidad que tienen. Y añadir pues que, bueno, habéis hablado varias veces del hecho de los musulmanes, bueno, los chinos musulmanes como alguien pues quizá más diferente, pero la historia de China lleva mucho tiempo con musulmanes, sí. Con cargos importantes. El propio almirante Zheng He, que visitó muchas islas del Pacífico con su famosa flota de los buques tesoro gigantes, era un musulmán. Y si veis la lista de comandantes chinos, siempre que hay un Ma Fujian, los apellidos más siempre indican de que es un musulmán. Sí, sí, de hecho, muchas veces para resolver el problema de, por ejemplo, de que había en Manchuria de invasiones, de estas tribus nómadas, ¿no? Que serían los bárbaros que de aquí de Europa, ¿no? Que vienen así arrasando, ¿no? Los que lo resolvían normalmente era un ejército pues compuesto por musulmanes, de ejército musulmán, de mercenarios que contrataban y al final terminaban, resolvían el problema en ese momento, pues, luego se hacían con el poder en Pekín o la capital que tocara, ¿no? Porque no fue siempre la capital Pekín. En fin, pues es verdad, tú lo que dices, que es cierto que los musulmanes siempre han estado ahí en la historia de China, ¿eh? Más que nada porque es que China no tenía las dimensiones en muchos casos que tenía en ese momento. Es que China no es un país para nada homogéneo, o sea, todo lo que el centro de Asia que pertenece a China, o sea, es toda la frontera con el mundo del Turkmenistán y claro, todas estas zonas muy islamizadas. Sí, sí. Bueno, pues yo espero que hayamos contestado correctamente a Miguel y pasamos también, hay que mencionar que no todos los generales, igual que en la sociedad, había divisiones y había distintos pareceres, en el ejército también había eso. Y tenemos ahí generales como Ronglu, que entendían fútil luchar contra todas las potencias y que no apoyó realmente la rebelión, aunque se supone que sí que estaba apoyando la rebelión y que estaba del lado imperial, facilitó comida a los asediados y combatió a los boxers. Y de hecho ocultó una orden imperial a otro general, al general Nie, para detener el ataque contra los boxers, es decir que incluso desobedeció a las órdenes imperiales, para que os hagáis la idea. Y otros sin embargo como Dong y como mencionabas antes, Tony, sus soldados musulmanes atacaron fuertemente a los extranjeros, por eso los extranjeros los mencionan así tan despectivamente, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos las dos cabezas así más visibles, ¿no? Al príncipe Zheiji y el príncipe Qin, que eran abiertamente antiextranjeros o xenófobos. En fin, pues eso es por parte de China. Y nos hacen otra pregunta, ¿no? Y esta ya es más, pues un poco más etérea, ¿no? Nos pregunta Golo Wars desde Facebook si se puede hablar de una guerra asimétrica. Por la diferencia de armamento y adiestramiento, ¿se puede hablar de una guerra asimétrica? Yo hablaría más de lo que sería un asedio tradicional. O sea, una guerra asimétrica, en todo caso, sería una guerra que se alargara mucho en el tiempo, de emboscadas, de una pelea contra un ejército regular, pero visto el momento en que llegó el ejército regular y llegó cuando fueron a auxiliar a las delegaciones extranjeras, sí que China firmó un tratado, se rindió entre comillas y cesó toda hostilidad. O sea, no fue lo que, digamos, que una guerra asimétrica como pueden ser los conflictos que hay en Oriente Próximo o los que ha habido últimamente en Irak. Uh-huh. ¿Alguno quiere dar su parecer en este tema? No, de hecho cuando llegan los soldados a apoyar a los diplomáticos, quitando un par de enfrentamientos, prácticamente fue un camino, fue un desfile, no tuvieron grandes bajas, o sea, es que tampoco fue una guerra, estoy con David, tampoco es que fuera una guerra y pues eso, de desgaste o de no, simplemente bueno, fue el asedio a las delegaciones diplomáticas y luego cuando llegaron los soldados occidentales apenas hubo enfrentamientos. O sea, yo creo que ya cuando vieron a lo que se enfrentaban, yo creo que decidieron que bastante habían tenido ya durante 60 años como para arriesgarse a una guerra que se prolongara en el tiempo y que acabara disgregando totalmente lo que quedaba de China, ¿no? sí es cierto que cuando se imponen los extranjeros, se disuelve prácticamente cualquier tipo de resistencia, ¿no? O sea, realmente, aunque sí que hubo enfrentamientos, no hay esa resistencia que inicialmente hubo a ver qué pasaba, ¿no? Pero bueno, ahora veremos, ahora lo relataremos. Bueno, y el campo de batalla, que es el barrio diplomático, a mí me gustaría mucho que lo vierais. Lo ponemos en la página web nuestra Histocast y por supuesto en iVoox también pondremos el enlace. Hay un plano de la defensa del barrio diplomático. El barrio diplomático está situado justo al sureste de la ciudad prohibida, en Pekín. De hecho, es que si lo miráis en Google Maps, es que veis el contorno exacto. Si queréis compararlo, lo buscáis en los planos que os mostraremos y lo comparáis con donde debería estar en Google Maps en la actualidad, y es que se distingue perfectamente lo que son las manzanas y por dónde pasaba el río y todo. O sea que no hay ninguna pérdida. Y bueno, pues es una, pues digamos que es una manzana rectangular, ¿no? Que por la mitad era cruzada por un riachuelo y por la parte sur limitaba con la muralla tártara. Y por el norte, pues ya no es que limitara con ninguna muralla, pero sí que estaba próximo a la muralla de la ciudad prohibida. Los estadounidenses y los alemanes defienden la muralla tártara, que tiene dos bastiones. Y las zonas pues que corresponden adyacentes, que son la suroeste y la sureste. Y bueno, los japoneses, franceses, italianos y austriacos, por la proximidad a sus delegaciones, pues defienden la zona que llamaban Fu, que es la zona noreste. Los británicos y los rusos defienden la zona noroeste, también pues eso, pues por la cercanía de sus delegaciones, cada uno defiende lo que le corresponde por proximidad. Esto lo podéis ver perfectamente en el mapa que os pondremos ahí en histocast.com, en nuestra web, y veréis que corresponde perfectamente dónde están las delegaciones, dónde están las defensas de los de las potencias extranjeras y cuáles eran las líneas chinas, aunque variaba, iban para arriba, para abajo, en fin. Pero si lo miráis con el mapa, os lo vais a entender perfectamente. Y dónde estaban las barricadas americanas y alemanas. En fin. O sea que os recomendamos que os lo saquéis mientras lo estáis escuchando en el trabajo o tranquilamente en casa. Es bastante recomendable. Bueno, y también hay otro lugar donde hay hostilidades en la propia Pekín, que es la Catedral del Norte, que es una catedral católica, o el Peitang, ¿no? Para nosotros, ¿no? El Peitang. Está defendida por 43 soldados franceses e italianos, y había 33 sacerdotes y monjas, y 3.200 chinos cristianos. O sea, si en el otro lado había casi 400, había 409 soldados, aquí había 43 defendiendo una catedral. O sea, ¿no recuerda esto a los héroes de Valer? Un poquito, ¿no? Yo lo veo más un álamo. Sí, pero sí, en medio de una ciudad. Sí, sí, sí. Una situación ni que decir tiene que si llegan, o sea, que si cedían a esa situación iban a ser todos pasados a cuchillo. O sea, no quedaba ninguna duda. O sea, pregunta, Goyo. ¿Y no hubo ninguna orden ni se intentó llevar a esta gente al barrio diplomático y sacarlos de allí? Es que el problema es que se vuelve tan virulento de repente que no había situación. De hecho, la delegación alemana estaba un poquito más alejada, ¿no? Y lo que, bueno, algunos dicen que fue esa la razón de la muerte del embajador, aunque yo creo que no, ahora lo diré por qué, pero vamos, dice que las bajas que había, que estaban más apartados del resto de delegaciones, y bueno, hace presa de ellos. O sea, yo me lo imagino como el 2 de mayo aquí en Madrid, ¿no? Que al francés que pillaban lo mataban, pues una cosa así, al extranjero que pillaban lo mataban. Llegó un momento que era peligroso salir y que no había garantías, si se atrincheraron y a ver lo que pasara, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo debieron ver ellos que se encerraron? Hay que buscar el sentido común de lo que hicieron, ¿no? Y Y nosotros fijaos que en el barrio diplomático se meten ahí pues 3.000 chinos cristianos, pero es que en la Catedral del Norte se meten 3.200. No cabían ahí todos. Que claro, yo me pregunto, ¿esto es posible? Yo dudo de la desinformación, porque es que me parece... Siendo China es posible. Joder, pero es que me parece increíble. ¿Y cómo los alimentas? ¿Y sus necesidades? O sea, 3.200 chinos metidos en una catedral. Me imagino que sería también con... No sé, no, pues será el edificio, porque es que con 43 soldados me parece difícil defender un recinto, ¿sabes? O sea, hombre, por lo menos les dio tiempo a mandar una fuerza de soldados allá a protegerlo. Sí y no, a lo mejor estaban ahí, no sé, la verdad es que lo desconozco. Si alguno de nuestros oyentes lo conoce, pues que nos lo indiquen, nosotros lo haremos saber, ¿no? Pues fijaos, o sea, que esas situaciones que se están dando, y ahora empieza lo realmente, ahora voy a mencionar todas las acciones, ¿no? Que se van sucediendo fecha por fecha, y vais a ver que es una situación de desesperación, aunque hemos dicho antes que en cuanto ya se imponen las naciones extranjeras, ceden la resistencia, pero... ellos hasta entonces es que pasan situaciones de inferioridad continuamente en número, pero aplastantes, y realmente situaciones muy muy muy muy difíciles, comprometidas, que realmente no se lo esperaban. Yo iniciaría las hostilidades el 9 de junio, aunque ya he dicho antes que había, eso ya venía de lejos, ¿no? Que había habido asesinatos de misioneros, en fin, siempre había, se iba degradando, ¿no? Y el 9 de junio, ¿cómo lo debió ver el embajador inglés, McDonald, que solicita refuerzos ante lo que está viendo, ¿no? Solicita refuerzos a Tianjin, solicita refuerzos al almirante Seymour. Total, que eso es el 9 de junio. El 10 de junio cortan el telégrafo los chinos, con lo cual ya se quedan incomunicados, no saben lo que pasa afuera, ni pueden decir, oye, venirnos a rescatar. Pues el mismo 10 de junio, el almirante Seymour, que es inglés, pues reúne unos 2.000 hombres y salen desde Tianjin hacia Pekín. Pero, ¿qué pasa con estos? Que son rechazados a medio camino y, bueno, hacen una parte en ferrocarril, pero lo han cortado el ferrocarril, ¿no? Los chinos, y tienen que... son tan copados por parte de los boxer, que es poco a poco y siendo asediados y tal, logran refugiarse cerca de Tianjin y ponerse a salvo y atrincherarse ahí. O sea, que es que no es que fueran a tomar, a intentar ayudarles, es que tienen que poner a salvo su pellejo. Es una situación bastante difícil. Si quieres, Tony, pues desarrollas esta parte. Sí, el plan de Seymour pegaba de optimista. Bueno, si hubiera funcionado el partido, queda muy optimista. Ya que no funcionó, pues podemos llamarlo inconsciente. Sí. ¿Por qué? Porque su idea, más que nada, era coger el poner allí 2.000 soldados en un ferrocarril y plantarse, salir a la primera hora de Tianjin y plantarse al final del día en Pekín. ¿Qué pasaba? Primeramente, pues que con tanto optimismo cogió raciones solo para 3 días. O sea, que llegarían, pondrían ahí su bandera y a ver, hasta hubiera sido una pesadilla logística si hubiera llegado hasta Pekín, porque son casi 2.000 bocas más que alimentar. Uh-huh. Entonces, fueron avanzando, al final consiguió reunir las tropas, que eran 900 británicos, 400 alemanes, 300 rusos y bueno, pues unos cuantos italianos y austrohúngaros que estaban por ahí junto con algunos americanos. Y entonces cogieron el tren, se subieron. Pasa que, bueno, una de las cosas que daba más rabia a los boxers eran los trenes. Sí, todo lo moderno. Que todo lo moderno. Claro, imagínate. Pero los trenes ya era una cosa que se llama superior. Sin ir más lejos, aquí durante las guerras carlistas, pues era muy típico en los carlistas quemar estaciones de trenes. Y los chinos, pues como todo movimiento defensor de sus tradiciones, pues bueno, también el tren les atraía como las moscas a la miel. Uh-huh. Entonces, pues bueno, fueron encontrándose obstáculos, a cada obstáculo pues también iba viniendo una emboscada, hasta que bueno, se encontraron con que no podían avanzar porque las fuerzas que tenían delante de Boxers eran muy superiores, pero tampoco podían volver porque les habían destrozado allí el ferrocarril. Entonces, bueno, miraron de acercarse allí, tenían al lado al río Peijó, para la arteria fluvial que desembocaba, que llevaba conectada quizá Pekín con Tianjin. Y bueno, miraron de ir siguiendo el río hasta que, a base de ataques, constante desgaste y emboscadas, quedaban pocos, que consiguieron pues replegarse en un arsenal del ejército imperial en Xiu, me parece que sería así, en Xiu. Entonces, ellos se quedaron allí en una posición defensiva hasta que desde Tianjin un grupo de cosacos pues se abrió paso, los encontró y los escoltó pues de vuelta a Tianjin. Uh-huh. Era una expedición que esperaban que hubiera durado un día y bueno, fueron 16 días de lucha, sufrimiento y desesperación. Uh-huh. Al lugar este que llegan, antes de que los rescaten los cosacos, perdón, llegan el día 22 de junio. O sea, ya ahora veremos, o sea, que se supone que venían a rescatar a los otros y no llegan, no regresan hasta Tianjin hasta el 22 de junio, o sea, al lado de Tianjin hasta el 22 de junio. O sea, fijaos la situación pues de antes que se da ahí. Bueno, hablábamos que el día 10 de junio pues sale Seymour, que eso también lo reflejan en la película, ¿no? Que van a recibir refuerzos y todo y al final no los reciben. El día 10 de junio sale Seymour con esos 2.000 hombres. El 11 de junio, el diplomático japonés, yo tengo aquí que es el embajador, es muerto a hachazos, ¿no? El 15 de junio empiezan a incendiar las tiendas que negocian con extranjeros, eso, lo de los demonios de distintas categorías, lo que ha mencionado antes Tony, ¿no? O sea, fijaos qué situación. Esto es la tercera. ¿Eh? Eso es de tercera categoría. De tú vete mencionándolo. Tercera categoría. Van en orden. Sí, sí. El 17 asaltan el asentamiento internacional de Tianjin, es decir, fijaos, ¿eh? El 22, Seymour llega cerca de Tianjin, pero es que antes, 5 días antes, ya habían asaltado el asentamiento internacional de Tianjin. Claro, se queda eso pues desarmado. Fijaos la situación, ¿eh? Y los fuertes de Taku. El día 19, todas las embajadas reciben, esto es importante, ¿eh? 19 de junio, todas las embajadas reciben una nota del Ministerio de Exteriores chino. Dice que todos los extranjeros tenían hasta las 16 horas para salir de la capital. O sea, fijaos la situación. Y les dan 24 horas de escolta imperial. Y claro, los embajadores, las delegaciones extranjeras solicitan una reunión a las 9 de la mañana del día 20. A ver, qué pasa aquí, ¿no? El día 20, a las 9 y media, al día siguiente, ¿no? 9 y media, 30 minutos después de que supuesta reunión que hubieran tenido, ¿no? Pero claro, no reciben respuesta y a las 9 y media pues el embajador pues decide que va a ir él directamente al ministerio y claro, es asesinado, no, lo asesinan. Algunos dicen que fue por un tiro de un soldado imperial, no sé. Lo asesina, el caso es que lo asesinan. Y claro, eso es un incidente muy grave, o sea, gravísimo, es un caso belli. Asesinan no a un extranjero, asesinan al embajador alemán. Claro, al resto de embajadores, entienden clarísimamente que salir del barrio diplomático significaba una muerte segura. Y deciden que se quedan allí hasta que lo saquen a la fuerza, ¿no? A las 16 horas de ese mismo día empiezan a abrir fuego contra el barrio diplomático. O sea, fijaos, el Ministerio de Exteriores chino dice: a las 16 horas, antes de las 16 horas, tenéis que salir de la capital. Y a las 16 horas se empieza a abrir fuego contra el barrio diplomático. Yo creo que está muy clara la implicación del gobierno imperial. El 21 de junio, China declara la guerra formalmente. Al día siguiente la declara directamente China, ¿no? Y el 22 y 23, bueno, pues ya empiezan los combates ya a saco paco. ¿Queréis comentar algo de todo esto? Bueno, el ataque de los fuertes Taku era... La logística en esa época era esencial, los ríos. Era la forma más rápida de poder transportar tropas o suministros más rápidamente. Entonces, en Taku es donde desemboca el río Peijo al mar, que el Peijo es un río que cruza también Pekín. Entonces, para asegurar, como los chinos sabían de que esa arteria esencial, lo fortificaron pues con cañones Krupp y unas fortificaciones muy importantes. Y el propio día 17, cuando empezaron a llegarles las noticias y a los almirantes que estaban por allí y de la expedición de Seymour y así, pues, y sin previo aviso, pues el día 16... No, perdón, el día 16 plantean a los chinos un ultimátum: o nos dais los fuertes por las buenas o los vamos a coger. Y entonces, pues bueno, hicieron una maniobra pues que todos los fans de la Segunda Guerra Mundial recordaréis por Singapur. Si todos los cañones apuntan al mar, pues nos infiltraremos por detrás y los tomaremos por detrás. Entonces pasaron por el río unas cuantas cañoneras con marinos y partidas de asalto y tomaron los fuertes pues con pocas bajas, creo que fueron 172 bajas por parte de la Alianza. Pues y bueno, eso ya para los chinos fue casi ya como un casus belli. Ya, bueno, esto ya no es solo contra los boxers, ya es contra el propio imperio. Claro. Sí. Claro, todo eso, fijaos, antes, eso es antes de que me asesinen al embajador alemán. O sea, que ya eso ya predispuso a los chinos, pero lo que es cierto es que no podían controlar la rebelión de los boxers y al final de esa manera se implican los propios chinos. David, ¿tú querías mencionar algo? Bueno, completando lo que comentaba Tony, solo decir que el lugar obvio donde iba a empezar el conflicto iba a ser aquí mismo, en Tianjin. Tianjin es el puerto de entrada natural. O sea, cualquier fuerza que se quisiera posicionar para entrar en la capital o participar en el conflicto iba a tener que tomar estas posiciones. Bueno, ¿tú, Tony, querías mencionar algo? Bueno, simplemente como sacando a colación el tema de lo del embajador alemán asesinado, bueno, también decir pues que bueno, en la fuerza multinacional que se creó, pues Alemania consiguió poner a un general alemán al cargo, que era general Alfred von Waldersee. Entonces, cuando bueno, se reclutó toda una brigada de voluntarios, la Ostasienbrigade, que era una fuerza, bueno, se llamaba así, pero en realidad eran dos brigadas de infantería y algunos ulanos, y cuando se despedían las tropas en Wilhelmshaven, camino de China, pues fue cuando el Kaiser Guillermo II soltó una frase pues que después se recordaría mucho en las hemerotecas, que decía algo así como: de la misma manera que los hunos habían traído el terror al corazón de los europeos, vosotros con vuestras acciones haréis que ningún chino vuelva a mirar a un alemán con desprecio. Joder, que fue después cuando toda la prensa británica desempolvó en 1914 esa frase para referirse a los alemanes como los hunos. Sí. ¡Eran los hunos! Sí, sí. No, pero fijaos el endocentrismo que había, ¿eh? Una situación... En fin, que luego explica lo que pasa después, ¿no? Pero bueno. Es muy como eso de Pérez Reverte en lo de la sombra del águila, que bueno, matan a un soldado y no pasa nada, pero bueno, matan a un general y todo el mundo se le han puesto las manos en la cabeza, sin cuartel. Sí. En fin. Bueno, pues continuamos con el relato de lo que va pasando, de los combates. Bueno, básicamente desde el día 20 empiezan los combates. El día 22 y 23 de junio se empieza a utilizar una táctica pues que la llaman del terror, ¿no? Una táctica de terror china, que esto es como una tortura china, ¿no? Dice: ataques incendiarios en la parte norte y este de la delegación británica. Claro, intentan incendiarlos para que salgan de sus madrigueras, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, eso es bastante lógico, pero ¿qué pasa? Que al lado de la embajada británica, de la delegación británica, estaba la Academia Hanlin, que, bueno, así la califican como la quinta esencia del conocimiento chino. Y esa academia se quema y se pierde. Bueno, pues cosas de la guerra, cosas de, pues eso, de... Obviamente los ingleses no se iban a dejar ganar, o sea, porque les iba la vida en ello. Ahí sí hay que achacárselo a alguien, es a los boxers. por no tener cuidado de eso, tanto que querían la tradición, en fin, pues esa pérdida que se lamenta, ¿no? Del 23 al 25 cambian la táctica y empiezan a utilizar una que le llaman los propios aliados la táctica de la anaconda, que es rodear a los sitiados de barricadas e ir avanzando con estas palmo a palmo, ¿no? Obligando a retroceder a los defensores mientras se abre fuego a todas horas contra ellos, ¿no? Esta táctica realmente la sufrieron mucho los japoneses y los italianos. Y luego hay una parte que los propios sitiados se refieren, dice que bueno, pues que luego al final no tenían mucho efecto porque no hacían cargas masivas, con lo cual hubieran acabado, pues ellos mismos reconocen que hubieran acabado con todos los defensores en una hora, es decir, que hubieran arrasado. Pues los boxers, por la razón que sea, serían mágicos o lo que sea, pero que no se atrevían, ¿no? Bueno, dice, nos menciona David que eran tácticas muy medievales, ¿no, David? Hombre, la táctica que has comentado en la Conrad recuerda mucho a las tácticas de asaltos a castillos de la Edad Media, de ir avanzando las posiciones poquito a poco. Claro, es que para que fueran atacando los arqueros. También qué armas tienen, ¿no? O sea, no tienen mucho que hacer, en fin. De todas maneras, es lo que comentabas tú. Yo creo que ahí los boxers pecaron de conservadores, porque simplemente si hubieran lanzado un ataque masivo hubieran sobrebasado sin ningún problema la línea defensiva, o sea, una simplemente brecha, ¿no? por un hecho de capital humano, ¿sabes? Sí, sí, una brecha simplemente. Sí, la cadencia de fuego no podría aguantar ese asalto. Efectivamente. Pero claro, ¿quién era bonito que se metía ahí? O sea, esto es como cuando cargaban cuando abrían una brecha en un castillo, ¿no? Y los ingleses le llamaban el no sé si le llamaban los 15 de la gloria o algo así, que eran los que iban los primeros para entrar en la brecha. ¿Qué pasaba? Que esos casi todos morían, pero si ganaban se llevaban un botín tremendo. Pero claro, se jugaban la vida. Pues esto es un poco igual, a ver quiénes eran los boxers que iban los primeros. Es que siendo optimistas, estaban en una... o sea, siendo un pelín conservadores, ten en cuenta que los boxers estaban en una proporción de 10 a 1, o sea, 10 combatientes boxer por cada soldado occidental, con lo cual, no, o sea, con las armas que tenían en aquellos momentos, no había cadencia de tiro suficiente. De todas formas, nosotros nos reímos mucho de eso, pero claro, tú ponte en el lugar de un boxer que tiene una espadita y vete a enfrentar con un tío que tiene ahí un... Un mouse. Efectivamente, es que ponte ahí. Pero era lo que comentaba Tony al principio, no hay un líder clave, no hay nadie que ordene cómo se tienen que hacer las cosas. Es, digamos, se parece más a un asalto popular. Sí, sí. O sea, realmente no hay una organización de gente que se va a sacrificar o hagan un ataque de diversión o cualquier cosa, sino que van haciendo todo sobre la marcha. Bueno, también comprueban que la artillería china, porque ya empiezan a participar los soldados imperiales, es ineficaz. Que los tiros quedan altos, con lo cual otra cosa para el alivio de los, ¿no?, de los europeos, bueno, iba a decir europeos, pero también están los estadounidenses. A ver, el 24 de junio se registran contraataques alemanes y americanos que hicieron retroceder a los chinos. Los italianos y los japoneses, por su parte, tendieron trampas a los chinos con falsas retiradas y acabaron con decenas de ellos. Ten en cuenta que esto es una guerra de trincheras, ¿no? Entonces, con que maten decenas de ellos, pues parece que es una pequeña victoria, ¿no? Esto es una... a ver quién aguanta más. Los británicos, al mando del capitán Halliday, hacen dos salidas y desalojan a Boxer que se encuentran en edificios próximos. Por esta acción se le concede la Cruz de la Victoria, que creo que pocos la tienen, ¿no, David? Pues no, es una cruz muy muy importante. Sí, sí. Una gran condecoración. Sí. Bueno, de hecho es la mayor que se puede dar en el ejército británico. Es el equivalente a la medalla de honor del Congreso, ¿no?, en el ejército americano. Bueno, pues eso para que lo veáis. Y creo que en la guerra con los zulúes dieron unas cuantas, que llovieron ahí y poca más. Es que creo que se cuentan con los dedos de las manos y de los pies los que la tienen la cruz. Actualmente yo creo que solo gente de los SEAL, las SAS y todos estos son los que tienen esas medallas, ¿eh? Con la medalla Victoria pasa igual que con la... Es muy parecido, incluso el método de... de asignación, ¿no? De eso, y solamente la pueden tener el gente que haya servido en el ejército al servicio de Gran Bretaña. Hay algunas excepciones, como por ejemplo cuando se le otorgó al soldado desconocido americano, pero eso fue más bien una compensación porque los americanos concedieron la medalla de honor al soldado desconocido inglés. Sí, cosa diplomática. O sea, bueno, en un principio es algo súper súper escaso la gente que la tiene. Bueno, pues el 30 de junio los alemanes son desalojados de la muralla. Eso es gravísimo, porque desde la muralla dominaban todo el perímetro del barrio diplomático. Con lo cual ya estaban viendo que le iban, bueno, que era cuestión de horas. Bueno, y entonces, claro, dices, bueno, esto, ¿qué hay que hacer para en esta situación? El 3 de julio, a las 2 de la mañana, 56 soldados estadounidenses, británicos y rusos realizan un ataque sorpresa sobre las posiciones chinas en la muralla y los pillan dormidos a los chinos. Increíble, pero cierto, pero los chinos estaban dormidos y matan a 20 de ellos. No tenía nadie de guardia. No, increíble. Y recuperan la muralla. Recuperan la muralla. O sea, eso es una situación casi milagrosa. Aparte de que, o sea, obviamente era una cosa que los americanos, o sea, yo me hubiera dado, no sé, me hubiera dado cuenta, esta posición la van a intentar recuperar, es obvio. Y es que la recuperan, no sé, vale que es a las 2 de la mañana, pero hombre, dormidos a los chinos, pues en fin, increíble, una situación, la verdad, realmente de las que se dan poco. Esto fue un verdadero milagro para los defensores. Y bueno, ya pues siguen los combates. El 12 de julio, el Marine Daly, situado en un puesto avanzado de la muralla, tenía que repeler cualquier ataque mientras se reforzaban las defensas. Bueno, pues fue atacado 8 veces por varios grupos de boxers. Y cuando al amanecer pudo ver lo que había pasado ahí, estaba todo lleno de chinos muertos a tiros y bayonetazos y a culatazos. Bueno, pues recibió la medalla de honor del Congreso, que es la que mencionáis vosotros, ¿no? Sería la más importante de Estados Unidos. Sea un soldado. Efectivamente, pues mientras los otros reparaban, él estaba encargado de defender esa reparación de los del. Pues fíjate, pues se puso las botas el tío a matar a Boxer, en fin. El 13 de julio, los japoneses y franceses defienden su última línea de defensa. Los propios defensores dicen que ese fue el peor día de todos. Pensaban que caía la defensa. Y una mina expulsa a franceses y austriacos de la delegación francesa y mata a varios de ellos. O sea, la situación ya es una. O sea, si uno lo piensa, los expulsan a la última línea de defensa y encima pues están haciendo mina a los chinos, pues es que es cuestión de tiempo, ¿no? Es curioso cómo evoluciona el asedio, ¿eh? O sea, de empezar con tácticas, pues eso, de poquito a poco y tal, ya incluso utilizando minas. O sea, se van fogueándose bastante los chinos. Sí, sí, sí, sí. El 17 de julio, el embajador estadounidense consigue contactar con los chinos. Y China, es China, ¿eh?, la que establece el armisticio. El 40%, o sea, propone el armisticio los chinos y obviamente los aliados aceptan. Puesto que el 40% de los soldados extranjeros están muertos o heridos, son baja. Y claro, uno se pregunta cuáles son las razones del armisticio. Es que parece ser que en ese momento habían puesto pie en China pues unos 20.000 soldados extranjeros, con lo cual fue como una, ¿cómo decir?, como una señal a los extranjeros: oye, mira que nos estamos portando bien con vosotros, porque ya veían que lo que iba a pasar después. Pero es que fijaos la situación que se empieza. Esto dura desde el 17 de julio hasta el 4 de agosto, ¿no? Se comercia entre los chinos y los aliados, es decir, Bieber es una situación totalmente kafkiana, no tiene lógica, es surrealista. Y la moral de los sitiados crece, pues un japonés se cuela en el barrio diplomático y trae información del exterior, que es que los aliados parecen haber recuperado Tianjin, es decir, que ya han reforzado Tianjin, están en Tianjin y que ya se dirigen a Pekín. la expedición aliada. Pero bueno, eso después Tony se va a extender más en ello. Bueno, ¿qué opináis de todo esto? Sobre todo, Tony, de la parte del armisticio y eso. Es una situación dantesca. Hombre, incomprensible a ojos de un occidental. Eso es en plan de que... bueno, yo sé que al final nos vais a dar la de Puck, pero no os portéis mal porque, mira, os dimos un armisticio aquí para que tal. En fin, una situación un poco, en fin, que no se entiende. Se ve que China hacía la guerra de otros tiempos, sí. Como en la Edad Media en Europa, o sea, de venga, luchamos un ratito y luego negociamos. Sí, sí, no tiene nada que ver. En fin. Y bueno, el 4 de agosto termina el cese el fuego y se vuelve a la lucha. El 8 de agosto, el embajador británico MacDonald recibe un mensaje de Gassell. Bueno, tú me corriges, Tony, ¿eh? ¿Gassell o cómo se dice? Yo le llamo Gaisley, pero... Gaisley, pues Gaisley es para mí ya a partir de ahora. Que dirige una de las expediciones de los aliados, de la alianza, de las ocho naciones, y le indica que llegarían entre el 13 o el 13 o el 14 de agosto, ¿no? El embajador británico le envía un plano de Pekín indicando los mejores puntos de entrada y cuáles son las posiciones que tienen los aliados. Pues recordemos que no solamente están en el barrio diplomático, sino que también están en la catedral, que está al otro lado de la ciudad prohibida, ¿no? Bueno, pues el 13 de agosto, efectivamente, las tropas extranjeras están a las puertas de Pekín y se produce la descarga más fuerte de los chinos, en plan como una rabieta, ¿no? Ahí a ver la última ocasión para intentar someter al barrio diplomático y a esos asquerosos extranjeros que se están defendiendo ahí. Pues nada, no lo consiguen y directamente se esfuman. El día 14 las primeras unidades del ejército británico alcanzan el barrio diplomático a la tarde, y el día 16 las tropas japonesas llegan a la catedral católica, es decir, dos días después. O sea, imaginaos, tenían que ir liberando la ciudad calle por calle, o sea, dos días después las tropas japonesas llegan a Beitang o Beitang, que es la catedral católica que antes mencionábamos, y después justo llegan los franceses. Bueno, pues en este asedio, este largo asedio, ¿no?, que está representado en la película de los 55 días en Pekín, pues el balance son aproximadamente 53 militares muertos, 12 civiles muertos, y de heridos son 156 militares y 23 civiles. Y bueno, pues así termina este sitio. Pero esto no había acabado, porque la rebelión seguía abierta. Entonces esta parte, la parte externa, la parte de la que continúa ahora, y de la alianza de las ocho naciones, Tony se la... Bueno, yo aquí tengo que ser 50.000 soldados. Tony, ¿corresponden esos números a los que tienes tú? Bueno, yo los que tengo controlados son los 20.000 hombres bajo el mando de Alfred Gaisley, un veterano... de guerra de Afganistán y de la India, que bueno, podríamos desglosar en 10.000 japoneses, 4.000 rusos, 3.000 británicos, que evidentemente esto incluye tropas hindúes e incluso el primer regimiento chino de su majestad, 2.000 americanos, 800 franceses, 200 alemanes. No olvidemos que el grueso de la expedición de la brigada oriental de Asia Oriental alemana, con Valdersee a la cabeza, estaba en un punto determinado entre Wilhelmshaven y Taku. Entonces, también tenemos 58 austriacos y 53 italianos, con 70 cañones y piezas de artillería diversa. Entonces, toda esta buena gente pues se reunió allí en el Taku, y su primer objetivo fue Tientsin. Tientsin, bueno, el asedio de Pekín fue muy mediático, pero el de Tientsin también fue destacable. Y en Tientsin hay que destacar, sobre todo, pues que el trabajo defensivo lo llevó a cabo un ingeniero de minas norteamericano que respondía al nombre de Herbert Hoover, que los más aficionados de la historia recordaréis como un futuro presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, señor. Sí. Y nombre de una presa. Es verdad. También, sí, señor. Hablo de Las Vegas. En fin. Entonces, Tien Shin, si no recuerdo mal, sí, la liberan el 14 de julio. Tras una serie de combates que destruyen los arsenales de Tien Shin y del arsenal imperial de Xiu. Entonces, ya entramos en la parte que es el camino hasta Pekín. Se organizó muy rápidamente y entonces, pues bueno, se fueron avanzando. Hubo un par de escaramuzas y pequeñas batallas y hasta que las fuerzas de Gaisli llegaron hasta las puertas de Pekín. Entonces, el asalto a Pekín demuestra a veces la teoría de que, bueno, a veces los aliados suman mucho, pero también te pueden restar o te la pueden liar mucho. Porque, bueno, Gaisli, antes de iniciar el asalto, pues montó un consejo de guerra y acordó, pues bueno, diferentes puntos de ataque. Los británicos atacaban una puerta, en principio los rusos tenían que atacar la puerta Tungchi. Los americanos atacaban la Tungpien. Los japoneses la puerta Chihua. Y los británicos la Xiahu. Que el asalto tenía que empezar el 15 de agosto. Entonces, bueno, la idea era pues pernoctar el 13 y entonces ya el 15 empezaría. Bueno, ya empieza el asalto y los días antes dedicados a preparativos. Pero los cosacos rusos pues ven al 13, en el 13 ya ven, llegan a Pekín y a las afueras y dicen, bueno, podemos empezar el asalto. Aquí hay una anécdota también muy buena durante el camino y era que constantemente los japoneses miraban de ir delante y los rusos miraban de superar a los japoneses. Lo cual, pues hombre, no deja de ser un poco slapstick. Pero ya llegaremos al gran punto de lío, la auténtica rusada, que es que el propio día 13... No, perdón, la mañana del día 14, pues los... sí. El día 14 mismo, los rusos, bueno, dicen, mientras todos estaban ya preparando sus campamentos así, dicen, bueno, nosotros lo tenemos claro, vamos a atacar. Atacamos ya, vamos a abrir el fuego porque esto está ya preparado. Y entonces, pues atacan. Y para sumar más lío, atacan la puerta que tenían que atacar los americanos. O sea, allí el plan ya se fue al garete. Y bueno, entonces, claro, los japoneses vieron que los rusos estaban atacando y los japoneses dijeron, bueno, no vamos a ser menos. Nosotros vamos a atacar nuestra puerta y atacaremos también la puerta a los rusos. Y se lanzaron allí como campeones. Claro, ya Gaisli ya dijo, bueno, de perdidos al río, pues nenes, todos para adelante y ataquemos. Bueno, también claro, es que... la puerta... Dime. También es que Gaisli, por lo que he leído por ahí, es que él recibió la información del plano de por dónde se entraban, ¿no? Pero lo ocultó a sus aliados. O sea, también es que si tú ocultas de todas esas cosas y... Lo que venían a decir es que Gaisli lo que hizo es, bueno, os reparto por estas puertas las que tenéis asignadas, pero era para que se partieran un poco la pana y él llegar primero, llevarse la gloria a liberarlos. ¿Qué es cierto en eso? Al final los rusos hicieron que sus planes no salieran bien. Pero claro, nos encontramos con un agente, con los americanos, que se encuentra con su puerta asaltada, bueno, su puerta ya tomada por los rusos y bueno, al final... Dicen, bueno, vamos a atacar una muralla. Y entonces, pues bueno, se encontró con el programa de que, claro, ellos su idea era atacar una puerta, no una muralla. No habían llevado nada ahí, ni escaleras, ni útiles de asedio. Y entonces nos encontramos con el señor, con un corneta, con el corneta Calvin Titus. El corneta Calvin Titus ofrece voluntario al general Chaffee, el padre del futuro general Adna Chaffee Jr., que será el padre del arma blindada americana. Pues le ofrece al general Chaffee de subir la muralla él con sus propios medios, escalando. Pues en plan como si fuera un rocódromo sin seguro. Y empezó pues a subir, a trepar. Siguiendo su estela, pues fueron varios americanos más y pues subieron la muralla y se encontraron pues que no estaba defendida. Claro, yo imagino que los boxers debían decir, bueno, no van a atacar este punto, lo vamos a concentrar las puertas que es donde van a atacar. Pues Titus subió hasta allí, luego subió un compañero suyo con una cuerda, empezaron a subir pues soldados americanos por allí, Hasta que al final, pues un grupo cogió cañas de bambú, improvisó una escalera y ya empezaron a subir los americanos a aportar fuego, apoyo de fuego a las tropas rusas. Hay que decir que a Titus le dieron la medalla de honor. Y bueno, pues así fue el asalto, cada cual a su aire. Como dijiste tú, pues al final los británicos fueron los primeros en alcanzar el barrio diplomático. Y aunque los británicos me han de llegar a Beitán para poder liberarla lo más rápidamente posible, pues encontraron que los japoneses les habían anticipado. Pues sí. Bueno, para que veáis. Es que es muy slapstick, es muy. Sí. Unos por aquí, otros por allá. Ahora vaya. Es nosotros casi, somos casi más zurdos, no una puerta, dos puertas. Era un casi poco como una melee. Era como una melee de rugby, ¿sabes? Sí, sí. Todos. Cada uno por donde pilla y voy, oye, dejadme a mí la muralla. En fin, es una situación lamentable, ¿no? En fin, qué tremendo. Pero bueno, eso también explica un poco. Por ejemplo, tú has mencionado que la ciudad prohibida la tomaron los americanos. Bueno, los americanos la atacaron. Sí. O sea que, claro, la ciudad prohibida no deja de ser pues un montón de palacios. Y a cada palacio que iban entrando, pues bueno, se encontraban fuego, les venía fuego a tropas imperiales por tres lados. Entonces conseguían asaltar, avanzar, pero continuamente pues eran detenidos, seguían avanzando hasta que bueno, ya tenían ya a punto de tomar ya los palacios principales y recibieron la orden de Gisley de que bueno, por el bien de la cooperación, porque no pareciera ahí que uno fuera a tomar un objetivo más importante que el otro, pues Gisley le dio instrucciones a Chaffee de que el asalto cesara. Y pese a las bajas que yo creo he encontrado aquí, bueno, no tengo número de bajas ahora mismo. Pues pese a que tuvieron bastantes muertos y así, pues bueno, tuvieron que abandonar la ciudad prohibida. Lo cual no debió sentarle nada bien, porque para algo murió esa gente, ¿no? En fin. No, fue absurdo, pero bueno, no deja de ser, pues bueno, muchas te has explicado en otros episodios lo de. No deja de recordarme un poco a lo del de último día de la Primera Guerra Mundial. Claro, exactamente. Que es absurdo simplemente para aumentar el currículum de los oficiales, en fin. Una situación lamentable. Bueno, también hay que decir que como cada uno iba a su bola, se produce saqueo también de la ciudad prohibida. O sea, sí, no lo toméis porque es mejor que lo tomemos entre todos, pero para saquearla corrieron todos deprisa. Sí, ya, se dice. A ver, los medios británicos siempre dicen que fueron más los. Que mientras los británicos y americanos fueron más contenidos, pues sé que los rusos y los alemanes fueron más a saco, pero bueno. Seguro que lees la prensa rusa y dirá que escuchaba historias de diplomáticos americanos pues llenando vagones de tren con objetos saqueados. No se sabe. Pero vete a saber lo que en el British Museum. Sí. casi que fue saqueado. En fin. Me voy a ahorrar la opinión del British Museum. No sobre lo que has dicho tú, sino en general del British Museum. También querías comentar algo de Waldersee. Bueno, que al final. Claro, han nombrado a Waldersee jefe, pero llega a Waldersee y se encuentra con el trabajo, con la toma de Pekín ya hecha, ya todo liberado. Y bueno, al final, como el principal bastión del movimiento Boxer, la provincia de Shantung, que es la provincia más inmediatamente debajo de Pekín, sí. Más o menos geográficamente, si cogiéramos un mapa de China y viéramos ahí la protuberancia de la península de Corea, sí. Vemos que hay como una especie de golfo. Es la provincia que cerraría el golfo por la parte china. Y entonces, pues, dejó que sus unos rienda suelta por esos feudos hasta la toma de Pao Ting Fu, que fue el último bastión Boxer en caer, que ya fue lo que marcó ya el fin de las hostilidades. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues mira, bajas extranjeras, se calcula que unos 2.500 soldados y unos 500 civiles extranjeros. Varios millares de chinos cristianos asesinados, indeterminado esto. O sea, porque es que eso no fue solo ahí, fue en los chinos cristianos que vivieran por ahí en sus casas, en cualquier territorio, eran masacrados. Las bajas chinas, pues todos los boxers. No queremos decir que 10 millones de boxers, me imagino que muchos se reconvertirían y se ocultarían o lo que fuera, pero vamos, sí que les dieron a los que participaran entre 50.000 o 100.000, a esos los persiguieron y los acabaron con todos ellos. 20.000 soldados imperiales y otros 20.000 civiles chinos también, son bajas. Bueno, ¿qué podemos decir? Se firma el protocolo Boxer o Tratado de Hsinchou el 7 de septiembre de 1901 y se firma en la sede española, puesto que, como hemos dicho antes, la delegación española, puesto que Bernardo José de Cologan era el decano del cuerpo diplomático. Bueno, ¿y qué supone este protocolo, no? O sea, este protocolo pues supone otra vuelta de tuerca más extranjera sobre China. Este protocolo que se firmó en igual que en el vagón este de tren, ¿no? Tan famoso de del armisticio de la Primera Guerra Mundial, pues ese que se firmó en la delegación española, que ya no existe porque no queda nada del barrio diplomático, si lo podéis ver en Google Maps, pues supone una otra más, como tantas que había habido en el pasado, que antes, al principio en el del Histocast, os he mencionado. O sea, es otra vez vamos a apretarle las tuercas más a China, a exprimir todo lo que podamos, aunque la situación de China sea realmente caótica, que en realidad es la causa de estas hostilidades, pero eso a las naciones europeas, o sea, extranjeras, le daba absolutamente igual. Tony, tú tenías aquí que las reparaciones de guerra eran equivalentes a... Sí, lo que se había acordado era el equivalente al Producto Nacional Bruto Chino de esa época. Y los pagos se hacían con unos intereses del 4%. Uy, impresionante. En fin, yo tengo aquí la cifra, para que nos hagamos la idea, son 333 millones de dólares a los vencedores durante 40 años. O sea, es una situación tremenda. Bueno, como el caso de Alemania, que el año pasado acabó de pagar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Sí. No, pero aquí hubo otro caso, que como mencionó Jesús al principio, poco después iba a ocurrir la guerra ruso-japonesa. O sea, esta alianza duró poquito, ¿no? Porque Japón, que era la que aportaba la mayor parte de los efectivos, pues empezaba a tener un poder realmente grande, un gran prestigio allí en esa zona. Y claro, después de la guerra ruso-japonesa, Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron que, bueno, pues se redujeran lo que tenía que pagar y que se invirtieran en becas para universidades, en fin, o sea, una cosa un poco rara, a fin de que Japón no consiguiera esos fondos y se redujera el ascenso de esta nación en la zona. Fijaos el juego diplomático, ¿no? Cómo lo traen. Y luego también, finalmente, los pagos se redujeron o se cancelaron definitivamente a lo largo de la década de los 30, es decir, 10 años antes de lo previsto. Es decir, le fueron perdonando a China pues ese dinero que tenía que pagar, lo cual es bastante extraño, ¿no? También tenemos aquí que les dan muchas más ventajas comerciales a los extranjeros. No solamente eran reparaciones de guerra así, contantes y sonantes, sino que ventajas que luego se traducían en dinero. Y también se permitió el estacionamiento de tropas por parte de China entre Pekín y el Mar Amarillo, pues muchas más tropas. ¿Qué os parece? Y lo que no se da es nuevos territorios, o sea, no se dan compensaciones territoriales, pues no empezaron ya las diferencias, como hemos dicho, pues Rusia y Japón empezaron a ya empezaron, se disolvió pronto la alianza, ¿no? No se ponían de acuerdo en las zonas de influencia y los límites Vamos, que no se pudieron repartir bien el pastel porque no se ponían de acuerdo en ello, así de claro. Y bueno, ¿qué opináis de ello y de las futuras guerras entre los aliados? A ver, el tema de China estaba claro que a Japón y a Rusia les interesaba muchísimo el hecho de digamos que las compensaciones fueran lo más elevadas posibles para que no levantaran cabeza, porque ellos ya tenían muy claro que ellos iban a seguir con sus aspiraciones. O sea, tanto Japón como Rusia tenían muy claro que una vez que China estuviera dominada, que no que hubiera sido vencida, ellos tendrían el campo libre para poder seguir con sus aspiraciones, sobre todo territoriales y de comercio. O sea, ellos querían expandirse y querían hacerlo a través de China. ¿Vosotros qué opináis, Tony, David? Bueno, yo opino que realmente aquí los máximos implicados eran Japón y Rusia, porque digamos que Francia, Gran Bretaña y demás lo que tenían intereses puramente comerciales. A Gran Bretaña con su colonia ahí en Hong Kong, o Portugal con Macao, o Alemania con Tingxiao, pues les bastaba, o sea, un punto comercial. Pero sí que Rusia tenía su punto de expansión ahí, o sea, ya digamos que había llegado a la costa pacífica y solo le quedaba una expansión hacia el sur y iba a ser a costa de China. Y Japón igual, Japón empezaba una carrera de expansión y se había encontrado con que todo, digamos, todas las islas pacíficas estaban ya ocupadas por potencias occidentales y su campo natural era China. Y digamos que realmente esto que no hubiera compensaciones territoriales viene un poco de eso, de que si llegan a empezar aquí la disgregación de China, Japón y Rusia se hubieran encontrado en un punto, vamos, con mucho poder en ese punto de Asia, para empezar una guerra o amenazar los intereses de las potencias tipo Gran Bretaña o Francia. Tony, bueno, yo creo que la parte de no hacer anexiones territoriales, pues buscaron también evitar mejor tener ahí un gobierno imperial que mire de poner orden él mismo con sus propios medios, que hasta, a ver, no olvidemos, hay una cosa que no hemos comentado, que es que la rebelión de los Boxers es una rebelión que apoya al gobierno. Lo cual, sí, pues sí, no deja de ser una paradoja en sí. Entonces debieron pensar que, bueno, mejor dejar allí una autoridad imperial que lidie con ellos, quizá bajo los auspicios de los europeos, pero al fin y al cabo, pues quien pondrá las tropas, quien pondrá todo, será el imperio chino, que no, pues arriesgarse, pues bueno, a tener que poner ahí guarniciones con sus costes, tener que mantenerte ante una posible amenaza pues de otros levantamientos, quizá bandidaje o guerrillas. Por eso yo veo que debieron defender, pues si no me da la impresión de que bueno, ya hubiera sido, ya el imperio estaba en sus últimos estertores, ya fue hasta 1912 aguantará pues por pura voluntad. Pero se podría haber finiquitado allí, supongo, pues que este cálculo de Realpolitik fue lo que le decidió a las potencias a mantener la dinastía imperante. Bueno, yo lo he puesto, me quedaba un último punto de consecuencias, y es que, como tú has mencionado, pues hombre, sí que la mantienen ahí, dura 12 años más, pero esto supone el desmoronamiento definitivo del sistema imperial. O sea, yo creo que aquí ya es un golpe de muerte. Realmente es otra catástrofe para el pueblo chino. O sea, no salen de una y están en otra. Y al final, pues todo ello, o sea, es un golpe muy, muy gordo para todas esas aspiraciones de tanto de los tradicionalistas como de los modernizadores. Es otra vez más. Estamos sometidos ante esta gente, en fin. Hasta que no caiga el sistema imperial, no van a intentar volver a levantar cabeza. Eso está claro. En fin. Y luego, bueno, en el siglo XX, a pesar de la guerra civil que tuvo entre los comunistas y bueno, los que ahora están en Taiwán, ¿no? De los nacionalistas. Sí, sí, de los nacionalistas. De Chiang Kai-shek. Hombre, pues mientras estuvo Chiang Kai-shek, pues intentaron levantar cabezas, intentaron modernizar cosas, pero bueno, que ya no era esa decadencia que traía el sistema imperial. Simplemente quería decir eso. ¿Tony? Bueno, nosotros hablamos de Chiang Kai-shek, pero bueno, yo tenía compañeros chinos en la universidad y siempre era, o sea, realmente es Yan Jiechi. Yan Jiechi. Pasa que, claro, hay el chino, bueno, la traducción al occidental en chino, la pinyin, que ya sería sí. Yan Jiechi, y luego había la otra que tenía un nombre británico que sí que es la que lo transcribe como Chiang Kai-shek y bueno, lo conocemos todos, pero... Me acuerdo un día con uno de mis amigos chinos, allá hablando de Chiang Kai-shek y ¿quién es? Y cuando enseñé la foto y decía, ¡ah, Yan Jiechi! Y yo, claro. Sí. Estos occidentales. Que claro, que no pronuncian bien. Es que en realidad se parece Yan Jiechi, Chiang Kai-shek. O sea, no se diferencian tanto en realidad, simplemente fonética. Bueno, si queréis añadir algo más de lo que ha sucedido ahí, pues es el momento. No, yo por mi parte creo que ya hemos tocado todos los palos importantes y bueno. Podemos hablar un poco de la película, si queréis, de los 55 días en Pekín. Bueno, estuvo grabada aquí en la Sierra de Madrid. Sí, sí. Nos comentaba un compañero en Facebook. Nos pasaba una foto precisamente de que la podéis ver en nuestra página de Facebook de Histocast. La podéis ver. José Francisco Sánchez Cantero nos pasaba una curiosa imagen pues de todo lo que es el no decorado. La verdad es que ha montado un pequeño barrio diplomático con las murallas a tamaño real, ¿eh? O sea, eso es un trabajo ímprobo, es para verlo, ¿eh? De verdad. Y que lo grabaron ¿dónde, David? Pues lo grabaron por Las Rozas y con bastantes extras. Bueno, de hecho, todo el norte de la Sierra de Madrid fue un sitio muy cinematográfico. O sea, hay películas clásicas como La Caída del Imperio Romano o Doctor Zhivago que tuvieron ahí localizaciones. Y eso era básicamente, pues fíjate, los extras que tenían. Entre las bases que se encontraban por el Goloso o la de helicópteros de Colmenar y los propios agentes de la Sierra, como en Colmenar Viejo, que los vaqueros hacían de la caballería en las películas de indios y de romanos. Fijaos. Lo que fue un trabajo de chinos fue conseguir todos los extras chinos que fueron necesarios, porque claro, no había la inmigración que había ahora, se tuvieron que recorrerse la geografía entera para mirar de conseguir extras chinos. Sí, sí. Sí. Bueno, pero vamos, los extras de fondo, que los que no se vean las caras, suelen ser la gente de estos pueblos, que si ahora mismo vas, muchos de estos abuelillos que hay en las plazas de los pueblos han salido en películas y han recibido broncas de grandes directores por adelantar a los actores protagonistas de las cabalgadas. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, es que el otro día creo que la echaron en Telemadrid, la película, en fin. Decía uno de nuestros oyentes que en su tiempo pues él estuvo recorriendo todos los videoclubs de la ciudad para conseguir esta película, en fin. Pues nada, ahora en internet te la echan o por cualquier canal, pues te lo echan una vez al año por lo menos, ¿no? Bueno, pues cine clásico. Sí, clasiquísimo. No es muy de Semana Santa, pero siempre la cuelan. Exactamente. Bueno, y recomendar, por supuesto, un libro de referencia de historia china. Para mí el libro de referencia, por supuesto, es el de El Mundo Chino, de Jacques Gernet. Ese es el libro de referencia. Bueno, pues nada, hasta aquí todo, así que podéis despediros. Despídete, Tony. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Si no es en Pekín, será en Pocón. Sí, esto viene de un vídeo que retuitearemos después. En fin. Bueno, David, despídase usted. Pues nada, un podcast más y seguiremos con ellos. Sí, un saludo a todos. Jesús. Bueno, encantado como siempre. Encantado de estar aquí. Pues nada. Bueno, pues nada, que nos despedimos todos. Ya sabéis que nos podéis seguir en @histocast en Twitter, en la página de Facebook, en Google Plus y en la página de histocast.com, por supuesto. Pues nada, hala, a despedirse todos. Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Adiós. Semper Fidelis.